Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar aquí en tu compañía, como siempre. Y como bien nos gusta en este programa que ya conoces más que de sobra y que se llama Trovador Urbano. Los próximos 60 minutos espero estar en tu compañía disfrutando, como bien te digo y como bien te reitero, de la radio rock, que es algo que nos motiva, que nos hace sentir y en definitiva nos hace vibrar. Soy David Calderón y en estos 60 minutos repasaremos discos que ya en su momento te dimos a conocer y que vamos a volver, como bien te digo, a disfrutar. trovadorurbanoradio@gmail.com y también desde nuestra página o blog y podcast, como me gusta decir, Trovador Urbano, en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y como siempre, saludarte en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Arrancamos la nueva edición del programa, como te digo, rescatando discos, en este caso Flashback, esta banda que tenía este trabajo homónimo y uno de sus cortes era este Infierno. Ahí tienes a Flashback. Y el reloj no va a parar. Hoy empezó la cuenta atrás en este infierno. Cuando escribí esa carta no quisiste contestar. Pasé tiempo esperando y ahora ya no hay vuelta atrás. Ahora no hay vuelta atrás. La llama se apagó. Ahí estaba esta banda que da paso a una banda de metalcore que nos llega desde Barcelona, Act of God, que a través de este EP que nos dejaron de Bring the Storm nos siguen proponiendo temas como este, por desgracia, guerra, que sigue tan presente en este mundo loco a través de estos Act of God. Y estamos de enhorabuena porque la banda madrileña Forces nos pone sobre la pista del primer adelanto de Licence to Things, mejor dicho, Wake I My Soul. Es la primera vez que cantan en inglés y también en este primer larga duración de los madrileños Forces, buen heavy metal, que a través de su nuevo vocalista Beltrán nos pone en la pista de una fantástica banda que nosotros llevamos siguiendo desde hace mucho y que son Forces. Nos acercamos hasta tierras granadinas para volver a recoger luto, el disco de Proyecto Scratch, y a través de su reivindicación y el metal como bandera se acerca este EP en el quinto de sus cortes, que es este Tipos de Interés. Ahí están Proyecto Scratch. Tenemos que exigirle hoy que cumpla la promesa que hizo, de que ese dinero destinado a los bancos se iba a aplicar a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Me gustaría decirle una cosa, que de ninguna de las maneras puede haber dinero público. Yo intentaré que no lo haya. Que no cueste un euro al contribuyente. Como alguna vez en los juegos de palabras, en este caso, esos tipos de interés que da paso a una banda que, bueno, muchas veces os digo que podéis escuchar entrevistas más largas en nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos trae a una banda que estuvo con nosotros, Silly Sally, presentándonos este EP Out of Range, y extraemos el corte tercero, Hamsters Will, de estos madrileños que son Silly Sally. Let's you walk, let's you play. We'll be right back. excelente clásico de 1984, este Medio Tiempo, este Ella, que se incluía en aquel Acorralado por Ti de los New, de José Carlos Molina, que nos sigue dando fuerza para el resto del programa, seguir encarándolo en este caso con los catalanes Chatarra, que sacaron su última referencia fonográfica, Rock Duro, y del cual escuchas este El Cajón de Recuerdos. Ahí están Chatarra. Pues ahora nos vamos hasta Aranjuez, volvemos hasta Madrid para volver a rescatar a Casora, una banda muy clásica de esas tierras, y El dolor no busca atajos es el título del corte, en este caso que es Infiel sexto corte, que se incluye en este, como bien te digo, El dolor no busca atajos, va directo en lo que tiene, y que nos lo ofrece, como bien te digo, el grupo madrileño de Aranjuez, Casora. Yeah. Interesante esta formación de Aranjuez, que nos lleva a esa recomendación que nos hacen desde las bandas asociadas de asaltomataradiorock.com. En este caso, la banda mexicana de power metal progresivo Solaria pone un tema de nuevo en su carretera. En este caso, este Cruzando el Portal, que vas a escuchar a continuación y que rubrica una gran banda, como bien te digo, de power metal desde tierras mexicanas, siempre en esa recomendación de Asalto Mata, RadioRock.com. Ahí está este Caín de Solarian, dentro de ese Cruzando el Portal. ¿Cómo suenan de bien Solarian? Que nos da paso para recordar de El juego terminó, de Sonotones, el sexto de sus cortes donde colaboraba Manuel, de aquella la mítica banda Estirpe, y que nos dejó no hace mucho tiempo. En recuerdo también, en su memoria, para Manuel, vamos a escuchar este Sin Palabras de Sonotones. Recordando al perdido Manuel de Estirpe, que bueno, nos dejó por desgracia, por el cáncer. Escuchamos a Cuatro Tragos con Zapatos de Cemento y el corte que se denomina Involución, que suena tras mis palabras. Ahí están, Cuatro Tragos. me vuelvo a echar a suerte, es a que darle la razón. Si crecer como persona es dejar de apostar, madurar como una pera es caerse del peral. Del peral. Ese canto decadente es mi suicida antimoral. Es vivir sobre cuchillas al principio del final. Valorar quién es loco, el que ofrece o el que da. Ser lo único que es cierto en un mundo bipolar. Bipolar. Involución. Pues eso. Involución. Animalización. Ignorando, desoyendo, destruyendo pa' crear. Roto lámparas, ingenios, y el ingenio se me va. Pego fuego a mi pasado por pesado y por patán. Vuelvo a la ruleta rusa que me hace resucitar. Resucitar. Involución. Pues eso. Involución. Animalización. Bueno, y con estos cuatro tragos vamos terminando la nueva edición de hoy. Como siempre, mil gracias por la escucha. Ha sido un placer el haber estado en cualquiera de tus FM preferidas, tu página web preferida o tu app preferida, trovadorurbanoradio@gmail.com, y también a saltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde escuchar programas más largos y ver nuestras noticias. Cerramos con este gran clásico, este 2 Minutes to Midnight de Iron Maiden, deseándote como siempre que seas feliz, que disfrutes de la vida, y nos escuchamos en 7 días. Hasta pronto, ahí están Iron Maiden, chao.